La banca digital viene para quedarse. En los próximos 5 años, cerca de 30% de los consumidores buscarán de manera proactiva los productos de la banca a través de plataformas online. El Internet no es una moda y la transformación digital está afectando a todas las industrias. Algunas industrias ya migraron completamente a plataformas digitales y las demás sufren cambios importantes en la forma en que interactúan con los consumidores. Los consumidores son cada vez más digitales y las empresas deberán moverse rápido en esta tendencia para satisfacer las necesidades de sus clientes. Según un estudio de McKinsey sobre la banca digital, en los próximos 5 años, cerca de 30% de los consumidores buscarán de manera proactiva los productos bancarios a través de plataformas online. Algo similar a lo que ocurre hoy en día con la reserva de boletos aéreos, vacaciones, libros y música. Una vez que exista una propuesta digital al mundo bancario con fuerte credibilidad, la adopción será increíblemente rápida, dejando a los digitalmente rezagados muy expuestos, comenta Tunde Olanreguayu, principal en McKinsey y experto en banca. México no es la diferencia y cada vez los consumidores buscan con mayor fuerza interactuar de manera digital con los servicios financieros. La pregunta es simple y su respuesta hasta cierto punto es muy obvia. ¿Por qué un consumidor preferiría trasladarse a una sucursal, hacer filas y dedicarle horas a un proceso que se puede replicar con exactitud en las plataformas digitales? El consumidor digital conoce la importancia de su tiempo y quiere tomar una decisión informada de manera ágil y sencilla. De ahí el gran éxito de las aerolíneas y hoteles que han migrado sus canales de venta a plataformas digitales. Los bancos con frecuencia hablan del tema de seguridad para justificar un enfoque lento a una situación que cambia con mucha velocidad. En cambio, las aerolíneas, una industria con incluso estándares más altos de seguridad que la banca, ha migrado en su totalidad la experiencia del consumidor a plataformas digitales. Desde la adquisición online del boleto hasta el pase de a bordo en el celular, cada aspecto de la experiencia del consumidor hoy en día puede operar de manera digital. Podemos debatir la velocidad con que cambia la industria bancaria en México y si los consumidores verdaderamente están listos para un cambio importante. Sin embargo, que la transformación va a suceder es prácticamente un hecho irrefutable. Puede ser mañana o puede ser en varios años, y aquellas instituciones que adopten un modelo digital lo antes posible serán las grandes vencedoras de este cambio.